Macho diputado. Ha llegado el momento, amigas y amigos, de decir las cosas por su nombre, de hacer memoria de lo que este país, este estado, ha vivido durante mucho tiempo. Y en este tiempo de adversidad, es importante decir que los lamentos hacen a los necios, y las acciones, acciones como estas, hacen a los sabios. A lo largo de nuestra historia, los mexicanos hemos luchado contra los abusos y los excesos del poder, los cuales fueron una constante durante 70 años en el que el Partido Revolucionario Institucional gobernó de forma autoritaria y despótica en nuestro país. La transición democrática que hemos tenido no se ha dado por una generación espontánea o por mera casualidad. Y mucho menos ha sido obra de la voluntad o decisión de algún personaje político en particular. Su construcción es un proceso que ha costado la sangre de muchos ciudadanos relevantes, los cuales ofrecieron su vida a cambio de combatir y erradicar las prácticas ilegales y oscuras del pasado. En el proceso democrático que los mexicanos hemos alcanzado, se ha logrado consolidar el Estado de Derecho. Se ha conseguido otorgarle al ciudadano la garantía de que las arbitrariedades de las autoridades sean castigadas. Este logro ofrece sin duda alguna certidumbre y orden. Es decir, que el Estado de Derecho democrático brinda los espacios y los procedimientos legítimos para la libre confrontación de ideas y proyectos políticos. De esta forma, el Estado de Derecho democrático está abierto al pluralismo, a la tolerancia y al cambio social, y puede considerarse con toda justicia como una conquista del pensamiento y la acción política. En este sentido, amigas y amigos, al comenzar la primera década del siglo XXI, después de todos los logros y conquistas alcanzadas en este año, precisamente en el que se festeja el bicentenario de nuestra independencia y el centenario de nuestra Revolución Mexicana, y con toda la transformación que la sociedad ha sufrido, no podemos ni debemos tolerar que estemos viviendo en nuestra entidad una persecución política de un personaje de la vida pública, que más que un compañero de partido o amigo entrañable, es un ciudadano, quien por esta sola razón tiene sus derechos y garantías que nuestra Constitución descansan en él, y que él, por el hecho de pensar diferente a un grupo político, entiéndase PRI, gobierno municipal y sus aliados, lo digo fuerte y claro, del gobierno del estado, sea perseguido judicialmente por las instituciones que deberían ser las encargadas de proteger de la seguridad a los ciudadanos. Y es que sabemos, amigos y amigos, que la manipulación, la mentira, la artimaña política son herramientas que desgraciadamente en la actualidad siguen siendo utilizadas por las autoridades para construir una persecución política y hacerlo pasar simple y sencillamente por un proceso judicial. ¡Qué lástima que la acción de la justicia sirva para que unos cuantos decidan sobre las aspiraciones políticas de una persona! ¡Qué lástima, amigas y amigos, que en vez de pugnar porque cada vez más se dignifiquen los procedimientos judiciales en aras de otorgarle sentido a la acción de la impartición de la justicia, especialmente cuando se realiza de manera eficaz, expedita e imparcial, se generan presiones ilegítimas sobre los jueces para adaptar sus resoluciones a las expectativas políticas que privilegian a grupos de poder en algún caso determinado, afectando seriamente el principio de un proceso justo e imparcial. Es perverso y oscuro que a través de la acción de la justicia se pretenda impedir a una persona honorable contienda en un proceso electoral, ya que como es bien sabido para todos, las denuncias en su contra están cimentadas en una verdad sesgada por el descrédito moral y por el intenso miedo que genera la gran aceptación y popularidad ciudadana con la que cuenta Martín Orozco Sandoval. Exigimos como sociedad, como ciudadanos, que la verdad legal salga al flote. Hoy exigimos un trato diferente y especial para Martín Orozco. Hoy exigimos que el proceso se lleve a cabo cumpliendo con todas las formalidades esenciales y que las controversias sean consignadas al Poder Judicial. Exigimos que lo que deba ser juzgado en derecho no se litigue en los escenarios políticos. Exigimos que de una vez por todas cese el acoso y la persecución política brutal en contra de quien sin duda, quiera o no, es la persona que hoy en día es más afectada en la sociedad de Aguascalientes. Y por último, amigos y amigos, por todo esto, hoy los invito a que juntos alcemos la voz de justicia en este proceso como cualquier otro, de respeto a la dignidad de la persona, y que gritemos a los cuatro vientos, hoy no, ni siquiera en este momento podrán hacer lo que en el pasado era un acto común, como lo era la persecución política, y menos a quien representa de él la esperanza de un Estado y de su gente. ¡Viva la democracia! ¡Viva la justicia! ¡Viva Martín Orozco! ¡Viva Aguascalientes!